corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti. Y una cartita me llegó diciendo que te casará y que no falte a su